aquellos que les guste la música, para aquellos que les gusten las historias. Memorias sonoras al aire. Oh, buenas noches. Les saludamos desde Unaula Radio del Centro de Estudios Pomote de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Nos encontramos hoy en nuestro programa de Relatos de Mujeres en el Rap. Espero lo puedan disfrutar. Nuestras invitadas hoy son así bien especiales en la representación de lo que es el rap en el área metropolitana de Medellín. Toda esta serie de programas hace parte de la investigación que desarrollamos sobre cartografías sonoras de mujeres en el rap en Medellín y el área metropolitana. Esperamos nos puedan acompañar y disfruten este programa. Saludo a Yasmín Garavito, con quien estaré aquí moderando el programa. Buenas noches para todos nuestros escuchas. Hola, hola, hola a todos, todas las que se conectan, a nuestras invitadas, a ti, Angelita, un saludo muy especial. Estamos súper felices de tener esta charla porque digamos que será una experiencia cargada de protagonismo femenino, donde estaremos conversando sobre todo de esos acercamientos que han tenido nuestras invitadas en la cultura del hip hop, ¿cierto? Y tal vez aquellas orientaciones femeninas que han sido parte como de entonces, decirles que estos diálogos, que en principio pues, se forma del Centro de Estudios Pomote a través del Facebook Live, pues posteriormente se convertirán en una serie de podcasts que estarán planteados por ciclos y que estaremos compartiendo con todos ustedes desde diferentes plataformas y redes sociales y, por supuesto, desde la emisora universitaria Unaula Radio. Bueno, y a propósito también de eso, pues recordarles que estamos en el tercer capítulo del ciclo que hemos nombrado Relatos y Experiencias de Mujeres Raperas, así como lo dijo la profesora Ángela. Y bueno, nada, yo creo que en principio lo más importante y en coherencia con esta introducción es conocer a nuestras invitadas, ¿cierto? Aguamaría, una mujer poeta, activista y polifacética, ¿sí o no? Y por el otro lado, pues Yemayá, una mujer que es sensible, introvertida, pero a la vez muy crítica, como de su realidad. Mujeres, bienvenidas. Mil gracias nuevamente por estar pues, como aquí acompañándonos. Bien, aquí le damos la palabra a ellas para el saludo a su público. María, Yema, ¿qué nos dicen esta noche para arrancar? Bueno, buenas tardes, noches ya casi, muchas gracias por la invitación, por hacer posible pues como este espacio de diálogo y conversa. Bueno, nada, muy a la espera a ver qué nos va como arrojando este encuentro de hoy, y saludos pues a quienes están por ahí. Sí, reiterar pues la gratitud por la invitación. También muy contenta de saludar a Yemayá, de, como lo mencionamos ahorita en la previa, pues de fortalecer estos espacios de intercambio con otras artistas. También felicitarlas por el proceso de estos tres programas. Y bueno, aquí estaremos conversando un rato para que se sintonicen, se vayan conectando, se acomoden. Bueno, bien, y aquí como para entrar en el calor del arranque del programa, queremos que sean intros musicales. Hay dos cortos que queremos que sea así como la presentación musical de ustedes. Entonces, se vale que rueden dos posibles canciones. Me condenaron a ser nadie, diciendo que si me educo, algún día yo sería alguien. Olvidan que yo ya soy alguien, todos venimos de África y obrera es mi clase. Sin títulos que nos respalden, aún así tenemos más criterio que cualquiera de esos alcaldes. Según ellos todo se resuelve con cárcel y si no casa por cárcel. La vieja confiable, este sistema de los méritos, acrédito a séquitos, a seguir con lo mismo de siempre. Parte del presupuesto participa. Por la palabra viva de la mujer latina libre y en movimiento. Agua María por la selva nativa, libre de extractivismo. Agua María por la sabiduría de la mujer nativa, viva y en territorio. Agua María por la selva nativa, libre de extractivismo. Agua María por la palabra viva de la mujer latina, libre y en movimiento. Agua María por la selva. ¡Wow! ¡Qué artistas las que tenemos hoy! Increíbles. Y más increíbles son sus letras. Entonces creo que el punto de partida es preguntarles a ellas sobre estas superproducciones, ¿cierto? Preguntarles a Yemayá sobre este tema y pues a Agua María de ella, ¿cierto? Cuéntenos, muchachas. Bueno, saber es nace producto pues de primero pues yo como estudiante de universidad pública, pero que también hacía parte pues como de un colectivo enfocado en la educación popular, para que otros y otras jóvenes de sectores de Medellín y zonas aledañas pues ingresaran a la universidad pública. Entonces allí lo que buscaba era como el cuestionamiento de ese saber único, de ese saber hegemónico, que nos dicen que es el único saber, y ese saber producido pues como por las academias o por las instituciones avaladas por el Estado, digámoslo así, pero también producimos saberes en todas las esferas y campos de la vida social, en la comunidad, en el barrio, con las amigas, amigos tertuleando, bueno, en todo relacionamiento se produce saber. Entonces es como un poco eso, cuestionar cómo esa lógica del saber como hegemónico, lineal, que también hay otros saberes, los saberes de las comunidades que protestan, los saberes de las mujeres feministas, muchos saberes. Entonces ya, es como eso básicamente. Muy bien, excelente. Muy buena reflexión. Agua María. En relación a esa pieza, fue parte de un ejercicio casa en el marco de esta nueva dinámica de la pandemia, liderado por la Cinemateca Municipal de Medellín y la Red de Creación Audiovisual, echando como ese inspección, me inscribí a muchos cursos y también pues dándole continuidad como a todos esos saberes de la educación popular y comunitaria de Ciudad Comuna, que fue donde conocí a Jazz, y también pues a través de y de Leo conocí también a Angie. Entonces como muy agradecida también con ese proceso en Ciudad Comuna, encantada con lo audiovisual. Entonces ahí fue que entré al proceso de Red, de Rodando en Casa. Quería aprovechar ese ejercicio también para dar a conocer, digamos, mi apuesta con el proyecto Agua María, que vendría siendo mi apuesta como cantautora, como músico solista, con guitarra y voz, así como lo más desnudo ante la audiencia, ante las otras. Entonces, bueno, eso es como lo que tengo por decir de esa pieza de Agua María. Oh, vaya, vaya. Creo que habrá muchos motivos de conversa entre Agua María y Yemayá. Puntos en comunes que empiezan a aflorar. Hay una ubicación y es de todos modos viajar en el tiempo, y como ustedes son nuestras representantes del área metropolitana, sorpresivamente tenemos a María en el sur, por allá en Caldas, y a Yemayá en sus inicios en el norte, en Copacabana. ¿Qué fue eso? ¿Cómo se encontraron con el rap en municipios que consideramos lejanos y todavía con ese sabor a pueblo? ¿Y cómo les llega el rap? ¿A qué edad? ¿Cómo lo abrazaron? ¿Qué pasó? Porque esa música empieza justamente a hacer una marca en sus vidas. Ahí, el orden, como quieran. Yema, arrancas. Sí. Bueno, primero, pues como la particularidad también de ser del campo, de vereda, ¿sí? Porque eso ya te marca como otras pautas. Se ha, digamos, localizado también el rap muy fuertemente también en términos geográficos en la ciudad, pero también pues en el campo. No quiere decir que llegue a muchos rincones, pero sí llega. Yo empecé pues primero, bueno, el rapero de La Vereda, que era un amigo de mi hermano Andrés me mostró un CD rap, me gustó lo que escuché, pero hasta ahí, fui escuchando, después como por la necesidad también de encontrar mi identidad, porque también cuando eres adolescente estás como en una búsqueda de algo que te dé un lugar en el mundo, ¿sí? Entonces como que aparece el rap, fue algo muy potente para mí, porque era algo que yo podía hacer, que no era elitista, porque el rap, digamos, lo puede escribir cualquier persona puede escribir y rimar, ¿sí? Ya la figura del MC es otra cuestión, pero cualquiera puede escribir y rapear sobre cualquier cosa, ¿sí? Creo que ahí hay un carácter muy democratizador, por decirlo así, del rap, que me gusta mucho, y bueno. Y el hip hop como tal lo fui conociendo gracias a algo que en su momento tenía mucha fuerza en Copacabana, y era las Big Girls y los B-Boys, que son quienes bailan, ¿sí? Lo que se nos conoce cotidianamente como el breakdance, bueno, que es breaking, ¿cierto? Una Big Girl se llama Bibi, ¿sí? Ella, pues gracias a ella conocí el hip hop, ella me tendió como el puente para conocer un poquito más a los y las hoppers de Copa. Y bueno, pues fue bonito eso, y de ahí todo se fue dando, pues también como por mi curiosidad, por mis ganas también como de comerme el mundo, por decirlo así, que es como lo bonito de los inicios. Y claro, que hubo un montón también de obstáculos también en términos de provenir de una vereda. Pues no porque alguien me excluyera, sino porque decisiones familiares, yo igual tenía 15 años, entonces esta ya está cogiendo alitas, esta ya tiene mucha libertad, el estigma acerca del hip hop, esta mana de vicioso, cierto, que siempre pasa, eso todavía no se ha quitado, pues el estigma, el prejuicio. Y así, pero grosso modo, para no extenderme, porque obvio cada historia es súper larga, pues como que estos aspectos pues como importantes, venir de vereda, donde empecé a conocer, cómo conocí el rap y cómo conocí el hip hop a través del breaking, ¿sí? Y de las Big Girls, pues, y lo agradezco desde luego. Vale, Gemma, ¿y por allá de qué vereda estamos hablando? Ah, bueno, estamos hablando de la vereda Sabaneta. En Copacabana. En Copacabana, sí. Era allá. Ya veníamos, y bueno, ya la historia del parcero, pues, que es rapero, el primerito de allá, ya es otra historia, pues, que también, en los tiempos donde se no compartían los casetes, ¿cierto?, donde se guardaban esas reliquias como si, no es, como que, no, yo no lo comparto porque es único, bueno, esos tiempos, pues, allí le tocaron, a mí ya me tocó como otra época. Pero sí, son historias bien bonitas. Pero bueno, no hay mucho tiempo, entonces bueno, sería como eso, grosso modo. Podemos hacer la historia del casete, cómo ruede, quién lo guarda, lo preserva. Sí, sí. Está bien, vale, Gemma. Y Agua vale. María, por allá, Caldas, por allá, ¿cómo sonaba rap? En Caldas, pues, digamos que tengo el privilegio de haber nacido en un pueblito también que históricamente ha sido muy artístico, entonces fue más como una cuestión de tiempo. La vida me fue arrastrando y entonces en el colegio ya empezamos a explorar, pues, los amiguitos de las amiguitas de noveno, once. De decir, como de noveno a once, como ese aspecto artístico y liderando actos cívicos y explorando como toda esa parte, también desde el teatro, de la música, y ahí fue como que empezamos a perfilar sin darnos cuenta como ese espíritu artístico, y al rap específicamente fue a los 15 años más o menos, que ahí cerca a Caldas hay una extensión de La Estrella que se llama Tablaza, que queda justo entre Caldas y La Estrella, y ahí conocí un grupo que se llamó en su tiempo Batallón Cloaca, y entré como una de las integrantes del batallón, y éramos dos parceras, recuerdo, Estefa y yo. Y bueno, fue un tiempo muy bacano porque fue empezar a explorar la escritura, el beat, empezar a escribir y pues que quepa en un tempo, como empezar a entender esa parte. Y como en paralelo, iba aprendiendo a tocar guitarra. Entonces ya empecé también a cantar, a entonar. Entonces creo que eso me ha ayudado como mucho. Entonces ya después de ese proceso con Batallón Cloaca, que duró un año larguito, empecé a tocar guitarra en las aceras del municipio de Caldas y ya empecé a explorar el rock and roll. Y bueno, como que se han ido con el tiempo enriqueciendo esas inquietudes como por los ritmos. Oh, bien, bien. Ahí ya me quedan como dos preguntas, pero bueno, queremos escuchar música, Yasmín. ¿Qué se viene? Sí, señorita, pero miren, antes de continuar, les queremos recordar a todos los que están conectados a través del Facebook que nos pueden dejar ahí en los comentarios pues algún tipo de saludo para nuestras invitadas, felicitaciones, comentarios amorosos, que nosotros estaremos pues como pendientes para hacérselos llegar a ellas, ¿cierto? Y bueno, vamos a seguir motivando el diálogo, ¿cierto? Y esta vez lo queremos hacer desde lo sensorial. Vamos a compartir con todos y todas dos canciones que para nuestro equipo consideramos que son muy especiales. Y estamos convencidas de que para ustedes también lo son. Entonces queremos rodarlas, escucharlas y pues al final conversar un poco, preguntarles a ustedes bajo qué sensaciones o bajo qué sentires ustedes construyeron estas líricas, estas letras, estas canciones. Listo, entonces rodemos las canciones. Hace rato quería escribirte, componerte, no basta componerme a pensar en qué decirte. Hoy voy a decirla, ¿sabes por qué, Sarita? Porque ninguna mujer callada se ve más bonita. Y si alguien te dice que lo mejor es guardar silencio, así esa no sea tu posición, te cuento que de esos pequeños silencios, de tanto llevarse dentro, queda nomás el eco de tu voz. Y yo, Sarita, estoy para acompañarte, y cuando lo necesites bien fuerte voy a abrazarte. Tu cuerpo es territorio para cultivar el amor propio, no permitas que ningún otro venga a dañarte. Aquí respirar se ha vuelto tóxico, sistema capital bastante rígido. Si te rebelas te tratan de cínico, mientras tanto ellos montan su circo. Aquí caminar se ha vuelto tóxico, sistema capital bastante rígido. Si te rebelas te tratan de cínico, mientras tanto ellos giran en círculo. Bueno, qué canciones más hermosas, definitivamente. Siento que tienen un mensaje muy profundo, ¿cierto? Entonces yo quiero que sus compositoras nos hablen un poco de qué estaba pasando en ese momento para que ustedes tuvieran esas construcciones tan hermosas. Jazz, Tierra en los Pies hace parte de mi primer apuesta pues en el estudio de grabación, ¿cierto? Como el EP, el disco, la obra. Entonces, eso requiere un ejercicio de concentración, energético, económico, interesante. Entonces, Tierra en los Pies también responde a esa pregunta por el sistema capital, pero también desde una posición desde la ruralidad. Entonces tiene un aire campesino y tiene una letra un poco contestataria, por decirlo así. Entonces creo que apuestas como la de La Muchacha, como la de Edson Belandia, digamos que por ahí va también esa apuesta de Tierra en los Pies. Esa es como la historia. El EP se llama Claroscuro, está compuesto por cuatro canciones. Claroscuro, Tierra en los Pies, Alas y Falacia. Entonces, para que también lo busquen en YouTube, como Claroscuro Agua María o Claroscuro María Isabel. Agua María, hermoso. Y demás, ya, ni sentires. ¿Qué sensación te llevó a componer esta canción? Bueno, fueron varias cosas. Primero, pues, está a quien va a dedicar principalmente, que es a mi sobrina, que es una persona pues como muy importante para mí, y la compuse pues como para que ella en algún momento de su vida también la vaya y la busque cuando se sienta como muy bajita de ánimo. Y pues allí menciono también, o sea, va como para cualquier mujer, para cualquier niña en realidad, pues. Y allí pues como que intento poner sobre la mesa varias cosas sin necesidad como de tirarlas así tan prendidas, pues pongo varias cosas, el cuestionamiento al príncipe azul, al amor romántico y heterosexual, que no es el único. Allí pongo, no sé, pues pongo en la mesa también como que nosotras venimos de muchas mujeres guerreras, ahí está nuestro legado y bueno, luchadoras, ¿cierto? Ahí está también nuestra historia y la importancia como de ver otros matices, que la vida no es solo a blanco y negro, que también hay otras escalas. Entonces como que ya principalmente el motivo fue mi sobrinita y la celebración de su vida, y que se remita esa canción cuando ella se sienta o feliz o triste o bajita de ánimo, etcétera. Creo que fue como eso. Sí. Vale, por aquí sigo conectando como esa manera en que ustedes se presentan, de dónde están sus orígenes, entre esa vereda, campo, tierra, calle. Entonces hay muchas relaciones allí que nos llevan a pensar de todos modos qué hay de potencia, de acción y digamos de energía en esa relación mujer y música, ¿sí? Y en esa relación mujer y música, pues quiero que viajen otra vez a esos 15 años, porque no sé si llegar al rap fue algo tranquilo o algo muy cargado de estereotipos o algo de todos modos de remoción justamente de figuras de mujeres, y qué pasó para ustedes a esos 15 años buscando, como decía Gemma, un lugar, una identidad y una posibilidad de fijeza también clara, pero son 15 añitos apenas empezando a explorar música. Entonces, música abierta sin ponerle todavía rap, porque la música se convierte en ustedes como en una filigrana vital, y luego cómo aparece eso que llamamos feminismo. Pero viajemos tiempo a sus 15 años y luego ahora, que se ha afianzado, que permanece, que hay de esa música mujer de los 15 ahora. Gemma, hágale, que usted iba ahí con la dedicatoria de sentires. A la sobre, pero también ya lo tenías ahí, como es muy depurada. Bueno, ¿qué es lo que queda? ¿Qué se conecta? Bueno, no, pues primero sí. A ver, yo realmente al principio, pues creo que, no sé, por mis ganas también como de hacer muchas cosas. Como que llegué con muchas, es que yo no sé cómo decirle a eso, hambre será. Entonces como que al principio sí tuve pues como mucho apoyo, creo que fueron por lo menos directamente un par de comentarios de algunos hombres de la escena, digamos, escena entre comillas, digámoslo así, pues como que, usted por qué rapea tan facito, sea más agresiva. Porque también se tiene la costumbre, claro, pues como digamos es una escena muy masculinizada también, entonces hace un rato, pues hace, no he vuelto a escuchar ese comentario ahora, pues yo creo que, pero pues no estoy diciendo que no lo hagan, no sé, pero ahora no he vuelto a escuchar que algún chico diga eso, pero en su momento sí se exigía mucho como agresividad, porque al ser una escena muy masculinizada, pues también una de las características de la masculinidad y que se ha, digamos, afincado mucho es la agresividad como potencia, ¿sí? Entonces, pues a nosotras, por lo menos a mí, se me exigía eso, pero pues mi rapeo es fresco, es con un estilo, pues, distinto, entonces, pues nada que ver. estereotipos, pues sí, digamos que una cuando llega a esto, pues también está cargada con todas las construcciones que ha tenido en todos sus años. Entonces yo, para mí fue muy difícil agarrar confianza en mí misma, fue muy duro. No sé a las otras parceras cómo les irá y les fue con eso en su momento. A mí, para mí sí fue muy difícil confiar en mí misma. Pero también las mujeres aprendemos mucho a desconfiar de lo que hacemos y que no tiene tanta importancia, ¿sí? Entonces se relega incluso en segundo plano, una muchas veces una misma se sabotea, ¿sí? Y pues eso fortalece mucho lo que hay en el exterior, que ya es todo ese conjunto, como decía ustedes, de estereotipos, de presiones sociales, de imposturas también, machista, bueno, etcétera. Bueno, yo creo que la necesidad de comunicar, creo que es lo que atrae a muchas mujeres a la música, al rap. Y eso es una ligazón muy importante porque por lo general se crece en contextos de mucho silenciamiento hacia cada una, sea de cualquier índole. Sea silenciamiento por parte de la familia, sea porque le tocó camellar en la calle y la calle es muy agreste, entonces como acallado, hágase con el parcero que tiene más estatus social en la calle para poderse proteger o lo que sea. Como que ahí la necesidad de comunicar es un elemento súper importante en esa relación entre mujer y rap, digámoslo así. ¿Qué conservo de cuando tenía 15 años a este momento? Que fue una pregunta también de la profe, de ustedes, y es como las ganas de explorarme. Yo creo que cuando los y las MCs, hoppers, hablan de hacerlo real, pues hablamos como también de que lo que se hizo hace 1, 2, 3 años, 5... puede que no sea lo mismo de ahora, y ideas que tenías antes, pues puede que ahora las cambies, pero porque la vida está en constante movimiento, es la dialéctica de la vida, y pues nada, yo creo que todavía conservo esa exploración. Sería como eso, no sé si respondí como a lo que se necesita. Gemma, estamos explorando sentires, recuerdos y quizás también reconectando, entonces se vale, lo que aflora tiene lugar totalmente. Por allá, Agua María, que es ese viaje a los 15 y volver aquí, mujer y música. También pues como nutrida ahí por lo que le cuenta Gemma, es una escena pues que aún es muy masculina, entonces la mayoría de exponentes son hombres, entonces es como abrirse un lugar o también darle un lugar a tu sentir femenino, como decir, yo hago rap, que puede combinar eso femenino con lo masculino y no hay ningún problema con eso. Entonces ahí ya la escena, digamos, del rap hecho por mujeres empieza también a abrirse un camino, a generar referentes. Entonces también es bonito eso, como convertirse en un referente de rap en el barrio, en el pueblo, y ya pues sí, como en la ciudad. Yo creo que más allá de lo complejo que es ser rapera en la ciudad de Medellín, con los factores de riesgo que eso implica, ¿cierto? Y en Colombia, porque también somos líderes y líderes sociales que están ahí, pues como en la línea, denunciando un montón de situaciones. También es importante resaltar que Yemaya y Agua María son referentes para las niñas de los barrios, de las escuelas. Entonces es como lo que me parece que vale la pena también como resaltar de ese momento de los 15 años, que igual, a pesar de que pudiésemos generar prejuicios en nuestras familias o en nuestros barrios, también estamos haciendo una labor social e histórica muy importante. Entonces creo que punto para nosotras. Entonces, Jazz, ¿cómo van estas impresiones de conexión? Puntos para nosotras, que son las más, definitivamente. No saben el alcance que tienen con sus letras. Y hablando de letras, ¿cierto? Nosotros cuando las escuchamos, no sé, se logra percibir un poco aires feministas, ¿cierto? ¿De dónde vienen esos preceptos? ¿De pronto ustedes, por casualidad, han pertenecido o han tenido algún tipo de relación o han participado en colectivos feministas? Y pues de ahí una incidencia al momento de componer. Ya, sí. Digamos que esa pregunta por el feminismo, que me parece que igual llega un poco atrasada, me llega en la universidad. Y digamos, las que a veces no tengamos posibilidad de entrar a la universidad, esa pregunta cuando llega, ¿cierto? Entonces creo que es una crítica a las instituciones en general, porque es que si esa pregunta por el género y por el lugar de una como mujer, hombre, como ser humano, como también ya desde tan pequeño ser tan estrictos en que solo son dos cosas, entonces creo que la crítica y es para todo el sistema, como ese sistema de instituciones que nos van configurando. Pero entonces me llega a la universidad esa pregunta por el género, por la diversidad, por la equidad. Entonces, bueno, como en esa búsqueda también empiezo a conocer amigas con las que me conecto mucho, desde lo musical y desde lo intelectual. Entonces empieza a surgir un proyecto con las amigas que también todavía estamos tocando, nos llamamos The Boogie Ladies, y es una apuesta de música hecha por mujeres. Y aprovecho para invitarles a Ciudad del Taos, que vamos a estar con The Boogie Ladies el 8 de octubre. Entonces, por esa ruta empiezo también a conocer otras amigas en la universidad y demás, otros procesos, y me encuentro con Amiga Joven, que es una corporación que trabaja con las mujeres de la ciudad, y ahí en el proceso formativo, luego devenimos en una colectiva que se llama Colectiva La Grieta, y es con la que estamos trabajando ahorita. Y ahí en Colectiva La Grieta, a raíz de, pues, como de todos esos procesos creativos y políticos, pues surgen dos proyectos muy bonitos, que es de Construyendo el Cuento del Género, que lo presentamos a Mujeres Jóvenes Talento y lo pudimos ejecutar con niñas, niños y adolescentes de la ciudad de Medellín durante la pandemia. Bueno, todavía estamos en pandemia. Pues sí, como en ese receso inicial. Y posteriormente empezamos a tejer una canción que se llama Hijas de la Lucha y que está próxima a salir, para que estén pendientes ahí también de las redes sociales de La Grieta y de Hijas de la Lucha. Bueno, sigo yo ahí para empatar lo que dice la compañera. Pues como para hacer la ligazón. Bueno, yo creo que hay cosas que existen sin haber sido nombradas, que luego ya le pusimos el nombre o sabemos cómo se nombra, y bueno, y ahí nos, valga la redundancia, nos nombramos, pero quizá acercamientos con el feminismo desde muchas prácticas que también tenía mi mamá cuando me enseñó que había la importancia de ser independiente, de conseguirse las propias lucas, de no depender de nadie, de, cierto, de buscarse también como la vida, en términos de no tener una dependencia con nadie, aunque ella no lo nombraba a ningún hombre, pues era eso lo que se refería. Y pues nada, con las amiguitas del colegio también, o sea, lo que quiero decir es que aunque el feminismo a mí también me llegó en otro momento, mucho más adelante, empecé a conocer parceras feministas cuando empecé también a involucrarme con los procesos sociales, a rapear en movilizaciones o en plantones o en tomas culturales. Yo no me asumía feminista, yo me asumí feminista hace poco, y también tiene que ver mucho con politizar mi existencia lésbica, ¿sí? Porque cuando yo politizo mi existencia lésbica, yo soy lesbiana desde hace muchos años, 10 años, pero politizo mi existencia lésbica, me posiciono como lesbiana feminista, y eso también empieza a generar como unos virajes, y también en ciertos momentos unas rupturas, porque también comprendo todo lo que implica esta existencia. Entonces, como que mi acercamiento al feminismo, mi conocimiento del feminismo, sin haber sabido que eso era feminismo, pero sí había una práctica feminista, ya les dije, con mamá, con algunas amiguitas en el colegio, cuando una niña dijo que era lesbiana y todas la cogimos, no fuimos lesbofóbicas. Y después ya más propiamente en movilizaciones, en toques, que se me acercaban compañeras a apoyarme, a alentarme mucho, que eran feministas y yo no entendía que eran feministas y mucha gente les hacía feo y yo pues como, ay, normal, pues yo como que para mí todo el mundo como igual, como si no existieran muchas cosas en el mundo. Y ya después cuando fui creciendo más, fui aprendiendo otras cositas y por aquí ya feminista también. Pero básicamente es como eso, mis acercamientos y las referentes, totalmente de acuerdo pues con Agua María, porque creo que es fundamental también. Yo también tuve mis referentes de carne y hueso que me ayudaron como a decir, bueno, ve, que esta es mi apuesta. Y ya pues una no se cree que también puede ser y que es referente para otras. Una no se lo cree, pues yo no me las creo, la verdad, pero pues pasa por ahí. Entonces, bueno, como que es eso, no sé, si me desvié demasiado. Por favor, Gemma, no, antes nos abres caminos. No son desvíos, son aperturas así muy contundentes, y que lo digas así de esa manera tan firme es también, digamos, que sobrecogedor y un encanto para sentirlo aquí en el movimiento hip hop, que de todos modos tiene ese 99.9 masculino. Entonces, que lo digas así de frente está encantador. Igual entonces sigamos en ese sentido, es decir, declararse feminista en un medio que es de alguna manera un movimiento cultural de larga trayectoria, muy masculino. ¿Ustedes cómo se sienten ahí? ¿Muy solas, acompañadas? ¿Hay fuerza al interior que potencien justamente esas posturas que logran tener diversas y confrontadoras? ¿Quiénes son sus aliados allí para sentir que pueden hacer un rap feminista? ¿O seguimos a contracorriente, no sé, o antes hay colectivos, bueno, que abrazan esas propuestas? Bueno, yo voy. bueno, esto siempre es una cuestión muy tesa. Pues a ver, yo Gemma, ya, es que también vengo de una época, digámoslo así, aunque yo no sea muy vieja en el hip hop, ni más faltaba. Pues si llevo unos años, tampoco voy a hablar como, ay, la voz de la experiencia. La época en la que yo también crecí fue la época donde nos teníamos era que ganar el lugar, era punta de rapeo, así, o sea, el respeto no te lo daba el Instagram, ni tu número de seguidores, ni la calidad del video, como si ahora, ¿cierto? Toda la cuestión del marketing, de la estética. El respeto también te lo daba, era vos cómo te plantabas ahí en la escena, pero todo te lo ganabas era rapeando, no por fuera del micrófono. Eso lo que se decía fuera del micrófono era caca, ¿cierto? Era con el micrófono. Y creo que también debido a eso, y como que una pues ha intentado ser muy seria como es lo que hace, así a veces no guste tanto, pero pues una intenta ser muy seria en sus cosas. Entonces yo puedo decir que a Gemma la respetan muchos, hablo de muchos, de varios compañeros masculinos pues de la escena. Yo he contado con el apoyo de muchos compañeros, de unos que han sido unos referentes para mí, sí, y que siempre los nombro cuando viene el lugar. Eso no quiere decir que no sea difícil, que no te encontres con detractores. En algún momento me fue muy desgastante, sí, como estar ahí también todo el tiempo interpelando. Llegó un momento en que me dije, ya no quiero más, yo no me voy a desgastar con nadie, voy a hacer lo mío y suerte, y así estoy en estos momentos, porque también me desgasté mucho. También me han cerrado puertas por feminista, alguna vez me pasó con un pelado, También me ha pasado con otras compañeras hoppers que me dejan de hablar porque pues ahí está su lealtad en la aprobación masculina, todo hay que decirlo, ¿cierto? Entonces, pues sí, estos son como unos montón de picos, de sube y bajas. Lo que puedo decir es que pues esto es como un campo de disputa y yo por lo menos no siempre quiero disputarme las cosas. Entonces como que en estos momentos ya ando como muy metida en lo mío y bueno, y también pues camellando con un parcero pues que también cree mucho pues en lo que hace Yemaya, le gusta y bueno, y ahí estamos, ¿sí? Porque también digamos hay muy, yo no sé, aquí en Medellín no conozco la primera hopper mujer productora, por ejemplo, no la conozco, no quiere decir que no exista, no la conozco. Entonces también esa es otra cosa, ¿dónde están las mujeres que producen? Yo no sé, ¿sí? Eso ya es otra incógnita, ¿cierto? No conozco todavía. Entonces es un poquito como eso. Wow, agua María, y por allá, apoyos, caminos. Querida, sí, pues en ese momento tejiendo con la Bakin y somos dos amigas y dos amigos. Entonces, Marce Forero está también estudiando en el ITM producción musical a propósito de las productoras futuras. Entonces, con Marce hemos tejido una amistad también alrededor del sonido y del feminismo, que entonces ella también es la bajista de Boogie Ladies. Entonces, Tefa también es un elemento muy bonito pues en relación a la escena de acá del sur, porque es publicista, es baterista, entonces hace parte de varios proyectos musicales, también hace la publicidad de toda la, pues de muchas de las agrupaciones de Caldas. Entonces yo he tratado de ver en la música siempre un puente, tocando la guitarra, y he estado trabajando con las comunidades indígenas y llevo la música. En la grieta pues tuve la idea con Marce Forero de hacer Hijas de la Lucha. Entonces creo que aunque a veces es difícil, como dice Yema, encontrar a cómplices del proyecto, también se puede, y las mujeres son unas grandes aliadas. Entonces también por eso la propuesta de Boogie Ladies y un equipo femenino, cierto, que resalte eso. Y también sueño con un festival feminista de música de nenas ahí liderando todas las partes del proceso, porque es muy natural que los hombres tengan sus cosas y bueno, nosotras también tenemos que empezar a espabilar y tener nuestros propios festivales y un montón de cosas desde lo musical y lo desde lo industrial también, ¿cierto? Desde lo que implica también invertir en arte, en cultura. Entonces, ahí vamos. Definitivamente, estas mujeres son maravillosas. Como las queremos hacer sentir bien, bien importantes en este espacio, pues les tenemos una sorpresa. Unas personas las quieren saludar, personas que las consideran muy especiales. Aquí entonces vamos a rodar unos saluditos. Conocí a Agua María a inicios del año pasado en un proceso formativo de una organización feminista y junto a las demás mujeres jóvenes que coincidimos allí decidimos conformar la colectiva La Grieta, y juntas hemos venido proponiendo cosas muy importantes para las mujeres, entre ellas Deconstruyendo el Cuento del Género, que fue un proyecto que desarrollamos con niños, niñas y adolescentes como una acción de resistencia en contra de las violencias basadas en género, y una canción que se llama Hijas de la Lucha, que está pronta a salir, que surge gracias a la invitación de Agua María de crear una canción de forma colectiva, y gracias también a la disposición que ella tiene de compartir sus rimas y su talento a donde quiera que llega. Vemos en esta canción una posibilidad de denuncia, de resistencia en contra de todo lo que tenemos que vivir las mujeres, pero también una oportunidad para visibilizar los talentos de las mujeres. Esta canción la cantamos tres mujeres de la colectiva y una chica también de la colectiva, se llama Marce Corero, fue la encargada de hacer la producción musical de ella. Entonces es muy importante que las mujeres nos tomemos esos lugares de participación, y es muy importante que mujeres como Agua María y Yemayá le estén haciendo grietas a un género musical que particularmente ha sido de participación masculina y que ha violentado tanto a las mujeres desde el lenguaje, ¿cierto? Entonces, chicas, gracias por compartir su talento, larga vida para él, larga vida para sus rimas, por favor no dejen de hacer música, que las mujeres y las feministas y el movimiento feminista necesitan de su talento. Bueno, Gemma es una mujer muy tesa, bueno, además del amor que le tengo, como mujer, como rapera, como docente en formación, siento una admiración profunda por ella. Bien, ahí va, Yasmín, entonces. No, pues aquí escuchando todas esas palabras de admiración y todas esas palabras amorosas para estas mujeres que se merecen todo. Nada, pues, como pensando mucho con todas estas palabras, estas reflexiones que nos han compartido estas mujeres, que ha aparecido constantemente como el tema de colectivizar, ¿cierto? El colectivo, bien sea a través de la articulación, a través de los referentes, qué sé yo. ¿Ustedes qué les parece esa experiencia de escribir colectivamente? Bien sea a través de la articulación de un colectivo, como es el caso de Agua María, o bien sea a través de una juntanza espontánea, como me lo comentó en algún momento Yemayá, esa escritura colectiva que ustedes experimentan, que cuéntenos un poco sobre ese proceso de escritura colectiva. Bueno, de escritura colectiva, bueno, voy a hablar como más bien de las juntanzas, ¿cierto? Porque digamos que particularmente como una, bueno, yo soy una MC, pues más bien solista, creo que casi todas mis cosas las he compuesto literalmente, si hablamos de escribir, literalmente yo, sí, y por lo general con las parceras que yo respeto y admiro mucho, siempre quedamos en hacer algo y no hacemos nada, pues como que no concretamos nunca nada, entonces, bueno, pero hemos hecho cosas muy bueno, igual siempre nos encontramos, yo creo que también los espacios con las MCs, hoppers de la ciudad, que respeto mucho, y gestoras culturales, pues son espacios súper buenos, bonitos, porque primero hacemos como una suerte de catarsis también de cosas pues que como mujeres vivimos, también nos ahí como que nos acuerpamos, nos damos amorcito también. Y en una experiencia muy bonita que hicimos, varias MCs y una DJ muy tesa, la güera, bueno, muchas mujeres, con un cipher que hicimos aquí en Medellín, de varias MCs, y fue una cosa muy, muy, muy bacana. Fue la primera vez que lo hicimos, entonces como encontrarnos en estilos tan diferentes, saber que pudimos ahí conversar también, de que tampoco fue, digamos, una vaina súper armoniosa, también hubo algunas cositas ahí, pues, pero en general, pues, fue una juntanza bien bonita, y eso también da cuenta como de la potencia creadora que tenemos cuando nos juntamos. Lo que pasa es que creo yo que también nos falta creernos mucho el cuento y accionar, porque es que también como cada una está como muy imbuida en la lógica de la sobrevivencia, que en últimas también es la lógica de la productividad en el capitalismo, o sea, toca comer, toca hacer muchas cosas, entonces casi no da, pues no nos da el ki tampoco para tanto, ¿cierto? Pero también muchas veces solitas, una compone solita en la casa, ¿cierto? Pero sí, como esas experiencias es muy bonito, y puedo dar cuenta como de esta en el campo ya propiamente de las MCs, ya pues colectivamente otras cosas, pues muchas más, ¿cierto? Pero como entorno artístico, pues como esta experiencia fue para mí me marcó mucho, ¿sí? Y yo sé que a las otras compañeras también, entonces, como que es eso. Excelente. Y la señorita Agua María, ¿qué tienes que decir? Siento que ese construir colectivo descentraliza esa idea de la propiedad privada y de la propiedad intelectual, y entonces, y creo que ahí también se mueven cosas, y me parece lindo como ese ponernos de acuerdo para sonar juntos, para sonar juntas. Específicamente en el ejercicio de escribir Hijas de la Lucha, pues sentí que igual era un reto porque somos 12 compañeras, entonces ponga, armonice esas voces, pues, o sea, me refiero es como a las letras, ¿cierto? A construir la letra como tal, armonice las ideas, pues trate que rime, trate de conservar la idea con la que la amiga construyó algo, sin ofender, pues, si la modifica, pues como tratar de igual construirlo desde el amor, desde el respeto. Es complejo porque igual, por decir una anécdota, o sea, hay que ponerse de acuerdo y es complejo. Recuerdo que la primera versión que escribimos decía, quiero vivir sin la sensación de salir y no volver, no quiero tener al caminar cargado un revólver. Entonces dijeron las otras, como el revólver, cómo va a ir la palabra revólver. No, parce, busquemos otra palabra. Entonces también como en ese mediar, dije, ah, listo, no, pues busquemos otra. No quiero vivir quiero vivir sin la sensación de salir y no volver. No quiero tener al caminar que defenderme. Pues entonces, bueno, listo, va, sale. Entonces creo que en ese construir colectivo también hay debates, nos conocemos un montón, hay cosas que se negocian. Hay cosas que se nombran colectivamente, se registran colectivamente, entonces creo que eso ya disloca un montón de dinámicas de las que también habla Yemayá, que es ese individualismo, que es ese competir, que es ese estar ahí siempre pensando para cómo voy a cobrar para poder sobrevivir. Entonces, o sea, hay que tratar como de jugar a las dos cosas, no tenerle tampoco miedo como al sonar con las demás, a como les decía, proponer la música, pues si te hacen el feo, pues ya uno busca otro lugar, ¿cierto? Pero siempre estar ahí como mediando a través del arte, creo yo. Hay algo que queda ahí todavía como de necesidad de comprender, es decir, ustedes cantan solas, pero no están solas, ¿sí? Tenemos Agua María y Yemayá, siempre como solistas, líricas, MC, que de todos modos cuando se ponen en escenarios tienen toda la carga de lo que son ustedes mujeres artistas, ¿sí? Pero no están solas realmente, para lograr salir, tener una canción, tener un videoclip, se necesita también un tren de apoyo fuerte. Eso no, ya Agua María había dicho algo de tejer lazos, de lograr que las mujeres se formen profesionalmente, de tener una posibilidad de articulación que no sé si se llama de esa manera, pero vuelve y juega. ¿Ustedes se sienten solas en este momento, en el presente, o tienen ya unos aliados que les dan firmeza a eso que llamamos producción musical? ¿O qué tenemos que pensar, potenciar, soñar? Sus vacíos, eso también se está sintiendo ahí. Pero de entrada, ¿ustedes están solas en el mundo del rap o qué las sostiene justamente para que sus músicas salgan al aire, a un videoclip, a una canción que suene? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Quién las apoya? Bueno. ¿Una canción sale qué? ¿En una semana, un año, dos años? Bueno, eso es un punto sensible. ¿Qué pasa? Bueno, aquí hay muchas aristas, ¿cierto? Primero es usted qué quiera con su música, ¿sí? Y es una pregunta más allá, ¿sí? De difundir una idea, un mensaje, bueno. Eso político que ya hemos conversado, yo creo que ya quedó clara esas apuestas. Yo creo que también es que se quiere con la música, y eso también te va a implicar, pues, unas, si vamos a ponerlo en esos términos, unas inversiones. Por ejemplo, yo porque he contado, ojo, con la solidaridad, que no es igual a gratuidad, ¿sí? Porque la otra persona también, pues, come, la otra persona también tiene que pagar las cuentas, también tiene deudas, ¿sí? Por ejemplo, con el parcero que produzco, pues él ha sido muy solidario conmigo. Y por ahí también hay gente que se solidariza. Susi, bueno, él se llama Chapu, Susi, que también ha sido una mujer que se solidariza mucho conmigo. Ella es la que hace, pues, como mis flyers o los diseños de mi EP. Es una mujer que se solidariza mucho conmigo. Y que yo sé, para lo que ella hace, lo que yo le pago no es, pues, yo le haría pagar más, pero yo no cuento con la luca, ojalá, sí, pero se solidarizan conmigo él y ella, y bueno, y otras personas más. Entonces es muy difícil, mucha gente a veces te exige como unas cosas también, gente que te dice, ay, Yemaya, esto, bueno, no sé, Agua María, si la habrá pasado. Pero digamos que si uno va a hacer un toquecito, no van a ir a pagar la boleta o a dar el aporte voluntario, ¿sí o qué? Porque también, y hay que, voy a meter ahí el dedo en la llaga, pasa también mucho que a quienes hacemos esto nos han instrumentalizado también muchos procesos sociales, que también con proyectos se ganan sus lucas, ¿sí? Y a nosotros, ah, no, venga, es que por amor a la revolución vaya y toque. Ah, bueno, listo, chimba, listo, yo lo hago. Pero entonces, ¿dónde está su ética? Porque eso también es una forma de explotación con quienes hacemos esto, que no es fácil, ¿sí? Que no es fácil. Por ejemplo, donde yo pudiera sacar un montón de cosas, pero yo, como por año, estoy sacando un EP, o sea, 7 canciones. Yo tampoco estoy como con la lógica de producir y producir cosas, no me interesa, pero... sin embargo, sí es como una limitante el factor dinero, y pues también hay como unas cositas ahí que son muy tesas por parte también de procesos sociales que son quienes más nos conocen, por decirlo así. Entonces, como que hay muchas, o sea, con esa cuestión que ya tiene que ver mucho con lo económico, hay demasiadas aristas a abordar. Yo lo que puedo decir es que, bueno, nada, pues yo sí quiero llegarle a mucha gente, pero también a mis ritmos, tampoco me voy a asfixiar. Y sí estoy muy engomada, muy empeliculada, haciendo mis cosas y mejorando y nada, como que con eso. Pero es lo que puedo decir al respecto, que es muy difícil, ser MC en medio de la precariedad, es que es real, porque... es muy difícil producir así, pero igual uno busca sus medios. Entonces, ya, como es. Y solidaridad, sí hay, ¿sí? Y gracias a eso es que estamos aquí. O si no, pues también se complejizaría muchísimo más. Es como eso. Bien, Agua María, de tu lado. En esa búsqueda de los medios, como dice Gemma allá, están algo que se llama los amigos y las amigas, y como dice ella, pues es más como el intercambio, el trueque, la solidaridad. Si yo produzco un poco, como reconozco eso que la otra, el otro hace, así como aquellos que nos invitan a sus procesos y proyectos también nos intercambian algo, y eso yo creo que es como lo fundamental y básico, pues porque estamos en un sistema que nos lleva también a generar otro tipo de como estrategias económicas y de mercado, que entre esas está, pues yo intercambio tu trabajo con el mío. Si la cuestión es que no tenemos el dinero, pues como tal, en la escena de acá del sur, en cuestiones de producción, nos hemos acercado muchas de las bandas de acá a La Corcha Negra, Taller Musical, que es el espacio donde ensayamos y donde grabamos con un profe que se llama Gabriel. Gabriel también es un rocker de acá de la ciudad, que es un profe, y definitivamente pues ha apoyado un montón la escena acá del sur, y el camino que ha construido cada uno, cada una, con sus amigos músicos. Marce nos ayuda un montón con lo del sonido. Sergio es muy talentoso, entonces te enseña siempre sobre música, también está dispuesto a prestarte los instrumentos, los equipos. Como les decía, Tefa ayuda con la publicidad, trabaja con ello. Entonces creo que desde lo comunitario también se han generado lazos muy bonitos. Con Ciudad Comuna en su momento también hicimos cosas, apoyaron a Guamaría, utilizamos los equipos de allá. Entonces Angie también nos hace una propuesta muy bonita como parte de esta invitación, que es unirnos con los procesos que tienen en la universidad para sacar una pieza audiovisual. Entonces yo creo que desde lo comunitario se hacen cosas todo el tiempo y que hay que agradecer también eso. También resaltar lo que dice Yemayá, que también hay procesos donde en realidad te utilizan y que tú también de pronto a veces caes en eso, de utilizar gente y plataformas para darte a conocer, pero entonces también hay que tener cuidado con eso porque te termina instrumentalizando como esa sensibilidad, eso que digamos moviliza el arte y que creo que también es muy complejo. Pero lo institucional también mueve cosas muy bacanas, como lo que les decía ahorita de Rodando en Casa, están los laboratorios de producción sonora, las Red Catul. Entonces yo creo que lo que hay es que empezar a empaparse de todos esos espacios, ir a donde no le interese, no tener pereza de ir a las clases, empezarse a formar, a aprovechar todos esos espacios para empezar a proyectar la apuesta sonora, la apuesta política. Y bueno, yo creo que por ahí va. Chicas, háblenos de sus músicas actuales, sus producciones actuales. ¿En qué van? ¿En qué estado o fase de producción están? ¿Cómo se llaman? Promocionemos un poco estos últimos trabajos en los que están trabajando, valga la redundancia. Es que bueno, qué sorpresa nos vienen. Bueno, yo pues yo sí he sido como más, ¿cómo se dice eso? No sé, clásica con el estilo como boom bap, pues como rap neto, pues lo que decimos, ¿no? Entonces, no, pues en eso me he movido siempre y creo que lo seguiré haciendo, quién sabe, es la pretensión, pues nunca se sabe hacia qué tire la vida, pero por ahora es como mi certeza. En estos momentos pues estoy ya culminando el EP que se llama Entre Líneas y pues la pretensión, otra pretensión, es sacarlo a final de octubre. Vamos a ver qué va pasando también porque, bueno, cómo se van dando las cosas, pero pues esa es la pretensión. Y pues nada, este trabajo es como muy manteniendo como mis dos líneas como que me caracterizan en mi rapeo y es como la, no sé, como la crítica social, la proposición en ese aspecto y también pues como mi parte más no sé, más personal, más introspectiva, como no es dibujando también al sujeto que hace el arte, pero tampoco desdibujando la colectividad que le acontece, que le supedita, entonces como que ahí va, y ya pues la verdad soñándomela mucho, explorándome como en mis formas de rapeos y de composición, la verdad me lo estoy soñando mucho, es como un reto personal conmigo misma y ya está, pues como que en eso estamos en estos momentos. O sea que sí se vienen sorpresas, fracturas, bien. Y Agua María, ¿qué está? Cuento que este año ha sido bastante particular porque estoy trabajando entre Medellín y la ciudad de Arauca. Entonces viajo al oriente del país, voy y vengo y canto y trabajo con los indígenas, entonces una cosa y la otra. Entonces no me ha dado mucho espacio para asentar lo sonoro, pues lo musical, así como en cuestión de componer y de producir, Sin embargo, sí hemos movido cosas muy bonitas en la ciudad de Medellín. Estuvimos con la Backing Rap en el marco de la Feria de las Flores. Vamos a estar con las Boogie Ladies en Ciudad de Altavoz. Con Agua María hemos estado en espacios como estos, así en la distancia, resonando con la apuesta feminista y como cantautora. Y aprovechamos que se volvieron a aperturar los laboratorios de producción sonora, o los LPS, para empezar a grabar Alma Palenquera, que es una canción muy bonita que tenemos con la Backing Rap. Entonces queremos hacer una apuesta bien bacana ahí desde lo sinfónico y desde el rap. Entonces se viene algo bien bonito con la Backing. Y también para que estén ahí conectados con lo último que sacamos, que fue Ríos de Tinta, que fue con una agrupación que se llama La Tinta. Y bueno, para que se las oyen, es rap con aires de bambuco. En eso estamos ahorita. De todo mi gusto. Es que vaya, entonces sí tendremos sorpresas. Lleva ya, entonces, ¿cómo te apoyamos para ese momento de lanzamiento en octubre? ¿Qué llamado le hacemos al proyecto de investigación? Que no sea solo conversar, sino acción. Diga nomás, o a la escena del movimiento del hip hop, ¿qué le pedimos que fortalezca en este momento? Se vale también soñar. ¿Con qué soñamos para octubre, ya reciente? Creo que no sé, es que la verdad, para serle muy sincera, bueno, yo no, aquí no me voy a poner como a presumir nada ni a decir nada. Yo tengo muchas preguntas respecto a Yemayá. Pues me gusta mucho mi momento porque estoy curiosa con formas de componer versos, o sea, pues estoy muy curiosa con eso, me gusta mucho la escritura y lo que estoy haciendo, me lo valoro. Sin embargo, también tengo incertidumbres, yo no sé qué es lo que quiero con esto, pues, entonces no sé, por ahí me han dicho como, ay, venga, métase ahí como, haga un toque para presentarlo, me da mucho susto. Hace como 2 o 3 años creo que fue que saqué el otro EP y no me fue como tan bien en eso, entonces como que quedé con mucho susto, como, ay, qué pereza otra vez, como sentir de pronto esa sensación de que no va nadie, entonces como que, bueno, a ese toque sí fueron personas, sin embargo esperaba como un poco más de asistencia, entonces como que no sé, me da como un poquito de miedo a la frustración, ¿cierto? Entonces no sé qué voy a hacer, también pues la idea es un video, en eso sí estamos firmes, ahí Liz, ahí Carolina, una amiga de ella, vamos a estar, el parcero de ella que prestó la cámara, bueno, pues todas las solidaridades que ahí se tejen, muy como decía Agua María, pero no, yo no sé, si algo yo les cuento, yo les cuento, pero tampoco es como que todavía, es que todavía no me he pensado como muchas cosas, yo solo sé que quiero sacar eso para finales de octubre o principios de noviembre, porque bueno, ya eso ya está casi que listo, solo es eso. Y muchísimas gracias, yo igual les estaré como contando eso. No, Gemma, se vale soñar, estamos en memoria de mujeres en el rap, relatos de mujeres en el rap, entonces busquemos la sinergia, el acompañamiento, el apoyo a estos momentos que son para celebrar, no dejarlos en la intimidad, que ya tuviste una larga intimidad, entonces lancémonos a este mundo que te está esperando. Entonces, octubre, noviembre, con Yemayá, algo tendremos en este proyecto de investigación de cartografía sonora de mujeres en el rap. Yemayá nos dirá qué hacer. Se vale demandar y pedir a este proyecto qué va a hacer este proyecto con el lanzamiento de Yemayá. Así que bueno, y Agua María, entonces, ¿qué soñamos? ¿Cómo retamos a esta escena de mujer, música y rap? ¿Qué pensás? Ayúdame a armar el festival de rap feminista, de música femenina, vamos a hacer es un festival del rap femenino. Sí, me gusta, ya, gracias ahí por el apoyo. Eso, sí, lo digo es porque vamos cerrando, ya el calorcito, hemos conversado ya 1 hora y cuarto, riquísimo sentir justamente que era posible que estas dos grandes mujeres se encontraran y nos dejaran sentir que es esa relación de mujer, música y rap. Gracias a las dos, de verdad que muy sentido las posibilidades de vida que ustedes logran tener en 10, 15 años y un poco más, sin ponerle décadas, ¿cierto, Yemayá? Que aquí vamos. Entonces, no sé, palabras ahí de despedidas, amigas, ¿cómo se sintieron? Yema, diga usted. Bueno. No, muchas gracias por el espacio, muy ameno, de conocer pues también a la compañera, a María, de conocer también como sus, como son pincelazos de su historia también, de su trayectoria. A ustedes por, como les decía ahorita, o sea, es muy importante también pensarse como el hip hop desde la investigación. Aquí ahí es muy real, somos, me voy a meter ahí pues, aunque no tanto, pero me voy a incluir. Somos muy reacios como a esto también, ¿sí? A este tipo de apuestas. Entonces, pues yo la celebro, porque siento que no hay una instrumentalización, porque también es cierto que hay investigadores e investigadoras que succionan lo que puedan sacar. Me pasó con una investigadora francesa, yo me sentí succionada, en serio. Me succionó, se abrió para su país y ya está. Pero en esto pues hay, digamos, también unas formas de socializar el conocimiento y de poner también como centro nuestras experiencias, que en últimas es como el foco del proyecto. Entonces pues agradezco como eso, el diálogo, la disposición y pues como la compañía, por supuesto. Y gracias pues como a las personas que por ahí estuvieron pendientes. Ya. Ave María, ¿cómo te sentiste? Reiterar la gratitud. Volví al principio, fue como un déjà vu, dije exactamente lo mismo. Reiterar la gratitud y como dice Yema, gracias a la gente que se conectó, a la gente que empieza de pronto a reconocernos y a empaparse de lo que hacemos y a invitarnos, a seguirnos, a que crezca este movimiento. Felicitarlas por la propuesta, por la estrategia, a Sebas que está en el centro de operaciones, a Yuri, a Leo, a la energía de Ciudad Comuna en su momento. También contarles que yo conocí la propuesta de Yemayá en un festival que hubo en La Unión, liderado por la Corporación Adagio, un especial que se llama Mujeres, Arte y Resistencia, y allá pues nos saludamos, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de intercambiar nuestras historias y experiencias. Entonces también pues agradecerle a la vida pues como por ese suceso allá, que fue hermoso, que conocí mujeres hermosas y que se sintió la unión también de las artistas y de la voz allá en La Unión. Y también agradecer particularmente este espacio a ella por su apuesta, a ustedes también que están desde las universidades, desde los proyectos comunitarios. Y bueno, también resaltar el proceso de la grieta, de las bandas de las que he hecho parte, del movimiento artístico del sur del Valle Aburrá. También a mi experiencia en este momento desde la periferia para ser más sensibles a esas otras partes del país que a veces creemos que pues que ni siquiera figuran en nuestros sentires. Entonces, un llamado para estar siempre muy atentas ahí, desde lo político, muy activas, como dice Yemayá, contrastar esa experiencia individual con esa pertenencia colectiva. Yo creo que ella lo precisó muy bien y bueno, yo creo que Agua María también se va por ahí, es una experiencia desde lo femenino, desde el ser mujer, desde mi lugar en el mundo, en la sociedad, pero también atravesado por una sensibilidad y por una apuesta política. Entonces muchas gracias a ustedes por acogernos en este espacio y bueno, seguiremos tejiendo y nos vemos en Ciudad Altavoz, el 8 de octubre. a las 6 p.m. Es que bueno, por aquí retomamos entonces la posibilidad de saber Yemayá, qué significa y por qué, y Agua María. A ver, ¿cómo es eso? Esas historias tan largas. Bueno, no, voy a intentar hacerla pequeñita. Gracias a quien preguntó eso. No, a mí me pusieron Yemayá, yo no lo elegí. Yo de hecho no sabía quién era Yemayá ni qué era Yemayá, de hecho me sonaba muy raro. Me puso así un creyente de Yemayá, que es pues la diosa madre de muchos pueblos pues africanos, del pueblo Yoruba. Entonces pues este nombre yo procuro llevarlo con mucho respeto. Yo sí, en su momento, lo dejo claro, sí, en su momento cuando yo era más joven hubiese sabido, hubiese tenido digamos unas reflexiones respecto también como al racismo, a muchas cosas, yo no me hubiera decidido llamar Yemayá, sino que me hubiera llamado otra cosa. Ahora tengo una identidad muy fuerte con Yemayá. Entonces lo asumo y lo procuro llevar con mucho respeto, ¿sí? Porque pues las, digamos, las concepciones, la religiosidad de los pueblos afros, pues obvio, es con todo el respeto, ¿sí? Y también un dato curioso es que, no sé, desde que me volví como muy así, pues como que interioricé muchas y sé ya más cosas de Yemayá, de la madre diosa. Es muy charro porque llueve mucho, puede estar haciendo un calor ni el hijo de madre y me llueve cuando voy a rapear. Yemayá es la diosa de las aguas también, entonces yo, ay no, otra vez lloviendo. Yo no soy muy mística, yo no soy, pues de hecho yo soy muy cuadriculada, sin embargo como que yo, bueno, ya, es como una anécdota ahí curiosa, pero es como básicamente eso. Vaya, rayos y centellas cuando vienes, Yemayá, por favor. Pero lluviacita que abraza también, se vale. Está bien. De muchos lados, con brisita también, viene la lluvia. Te lo dijo Agua María. Sí, por eso Agua María, a ver cómo así, con qué agüita está Isabel. Pues también un poco reacia a lo del nombre artístico en el principio, pues no sé, siempre me presenté como María Isabel, pues no sé, me parecía también como raro eso del nombre artístico, pero también como de estar yendo a clases y de darle forma al proyecto, también como buscar una estética, ya como también muy en película, de pronto dije, bueno, yo creo que tal vez sí, va, el nombre artístico, ¿cuál? Ahí está el reto. Entonces empecé a jugar como con el nombre, no sé, a buscar, y le empecé a preguntar a amigas, ¿cómo es? ¿Cómo me nombro? ¿Cómo hacemos? Ayúdenme. Entonces una amiga me dijo, es que Agua María, y yo, Agua María, ese me gusta, me gusta. Y luego fue llenarlo de sentido, yo pues me gusta, pero ¿y qué? ¿Cómo lo transmito? ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Entonces ahí fue que empecé a explorar ese sentido del nombre con con el video que vimos al inicio, Agua María, por la palabra viva de la mujer latina, libre y en movimiento. Agua María, por la selva nativa, libre de extractivismo. Entonces también una apuesta del feminismo, desde lo ecológico, desde el ecofeminismo, y bueno, como por ahí se va tejiendo una identidad no solo artística sino también política, eso es Agua María. Y bueno, sí, también gracias a Valen por preguntar, a quienes se sintonizaron con el espacio. Bien, y ya entonces cuéntenos cómo las vemos en redes sociales, cuál es la que más usan, dónde vemos sus últimas producciones. Bueno, con los proyectos que camino ahorita, nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y YouTube como Backing Rap, B-A-C-K-I-N-G-R-A-P, Backing Rap. Si algo por ahí dejamos el comentario ahorita cuando se publique el espacio, y con The Boogie Ladies. También con Agua María, pues Agua María Music, en Instagram y Facebook, y en YouTube como Agua María o María Isabel Hurtado Mejía. Así me pueden encontrar. Ahí vamos llegando a muchos lados con el sonido. Bueno, y yo pues igual en Facebook, Instagram, YouTube, como Yemaya Rap. En Instagram sí es Yemaya-rap. Y ya pues con esto nuevo que voy a sacar, pues la idea es como montarlo en todas las plataformas, otro proceso, pero lo voy a hacer entonces en octubre, pues ya en las demás plataformas. Bien, aquí reiteradas las gracias. Entonces, Yasmín, ¿qué se viene? ¿Cómo fue esto? El tiempo pasa muy rápido, uno quisiera seguir conversando con estas mujeres. Puede uno quedar tertuleando y maravillándose de todo lo que han hecho. Lastimosamente el tiempo en las redes también es limitado, no nos da. Pero no, ¿qué más? Pues darle infinitos por aceptar esta invitación, por quedarte con nosotros esta noche a tertulear. Aprovechar también para darles un agradecimiento al equipo que está detrás de, como de todo este, esa puesta en escena. A las profes, a Ángela, a Nora, a otros compañeros del equipo, Valentina, Carmen, Camila, Leo, Sebastián, Camilo, bueno, si se me pasan, me perdonan. No, y recordarles que pues nos pueden escuchar próximamente por la emisora universitaria Un Aula Radio. Estamos felices de que hayan compartido un poco de sus relatos, de sus incidencias, de sus estéticas, de sus experiencias. No tenemos como más que agradecimiento por ustedes. Bien, maravilloso. Yo también quedo así con el corazón toda exaltada de poderlas escuchar, sobre todo en conversa, que sea una posibilidad reiterada de encontrarnos y potenciar sueños. Así que esto continuará. Ya saben que no acaba aquí, que tratamos es de dar puntaditas para ir fortaleciendo todos sus proyectos. Entonces, reiteradas gracias y como dice Yasmín, solo corazones inflados de agradecimiento. Porque las redes también están inundadas de corazones, muchos corazones. Algo pasó. Así que nos veremos, retomamos nuestros programas en octubre, descansamos esta última semana de septiembre, volveremos la primera entonces de octubre, los miércoles a las 6 de la tarde, por este Facebook Live de Proliverso Narrativo, Centro de Estudios Pomote, nos volveremos a ver. Gracias a todos por estar con nosotros. Para aquellos que les gusta la música, para aquellos que les gustan las historias, memorias sonoras, aquí, en Un Aula Radio.